O la habrán agarrado. Cuéntalo, ¿eh? A ver, que estoy usando dos. No, esa no, es así la doy. A ver. Sí, esa otra. Thank you. I say every day she be giving it up. ¿Un qué? Ah, no. Save it. Meets que se manda el mail. Gracias. ¿Cuánto sale? sí, tengo 500, creo. Bueno, profe, pasa el otro día donde va el cruzado, que rabia todo esto, las flores y eso. Bueno, no, para todavía no, no, no. Primero tenemos que hacer el Claro, exactamente. 4,85. Sí. Y acá le ponemos 4,85. Y acá medimos igual. Y vamos a tener que medir acá porque no nos va a alcanzar la regla. Y bueno, y aquí no tiene el entonces ahí lo centramos. Entonces ahí lo centramos acá. ¿Sí? Y ahora hacemos lo mismo en este sentido, pero un centímetro de acá se lo pasamos para acá. ¿Sí? Entonces, esto de largo mide 42. Menos la planchita, que mide 18. Bien, 30. 42 menos 30 son 12. ¿Sí? 12 dividido 2 son 6. Pero vamos a dejar 5 arriba y 7 abajo. ¿Sí? Para que nos quede un poco más de margen abajo. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces acá dejamos, habíamos dicho 5. 5. Casi. Y ahora, yo ayer les puse una cintita. Esto ustedes siempre tienen que registrar una esquina y un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no está perfecto, porque la planchita no está perfecta. Entonces siempre tienen que registrar una esquina, ¿sí? Que ahora le vamos a poner una cintita y un lado, ¿sí? De manera tal que siempre queden iguales. Así que cintita. Es una movimiento de la ropa blanca. Prefiero teñirlas. ¿Y sí? Ahí sacó la cinta, ¿no? Sí, acá está. Dios mío, nena, no voy a tratar con eso. Luego así se hace mucho más fácil la ¿Con el qué? La cosa que le pasaba, ¿viste? Sí. Es como que el año pasado era mucho más difícil. Como que lo endurece el material. Y vos siempre más allá de cómo esté el papel, vos siempre tenés que registrar desde esta esquina y este lado. ¿Se entiende? Entonces calzás la esquina y calzás el lado. ¿Sí? Y supuestamente tiene que salir. A mí me acaba de salir una bien mal. Se giró la prensa. Claro. ¿Le sacó la cinta? ¿Estás tú hijo? No. ¿Profe? ¿Cómo? ¿La cinta? Sí, tú sabes. Esa no es ninguna. No, esa es la que tiene la medida. No, porque la mía tiene unos centímetros. Ah, igual para la nota más fácil, así debo hacerlo. Guardate mi lápiz. ¿Me presta tu barrera, Ángel? Esa. A ver, sí. Muy buena. Era... No, para... Era así, ¿verdad? Me iba así cuando la regla 43, no sé. Para que la regla te... así, así la raya. Es una regla de la... ¿Cómo era para mí? Estaba diciendo recién cómo era para hacerlo con María. No sé, con ahora. Ay, sí. ¿Por qué no sacaron? Digo, no sé. ¿Qué sé? Pero no vamos a hacer esa raya. Ya la saqué. A veces pasa que justo pone el papel al revés. Cabeza enamorada de la cosa. ¿Qué? Cabeza enamorada. Ojalá. La Julita lo sabe muy bien. Ojalá pudiera decir que es eso, pero no, no, chico, el volumen. Bueno, pero ven ahí donde, donde empezás a perder copia. O sea, lo hice 5 nomás, pero ahora no voy a tener 5. Claro. Por la mitad me atrás he perdido, no puedo volverme para atrás porque la saqué en segundo color. No tenía 4. Para el distinto ahora. la de... Bueno, ahí quedó, el azul está feo, pero quedó bien, ese modelo. Sí, 42. Y esto mide 30, ah, ¿sí? Entonces, es todo esto menos esto dividido 2, ¿sí? ¿Sí? A 42 menos 30, 12 dividido 2, 6. Pero como se le deja siempre más margen abajo, sí, este queda 5 y este queda 6. Exactamente. ¿Alguien va a sacar copias con el rosadito este? Sí, yo. ¿Sí? Thank you. yo me quiero matar. No. Dale, dale, ¿qué? Ese no, están igual, no lo sé. ¿Qué pasa? No sé, no sé. Siempre tengo un pretexto de mierda. A veces no me quedé en nadie. Aquí no tengo nada. Falta de palabras.

¿Salió o no salió? ¿Tú sabes por qué no le pongo en todas las esquinas? Para que después no te confundas. Porque vos siempre tenés que registrar de la misma esquina. Si salgo afuera, sí. ¿Entiendes? Ah. Entonces después a la que vas a usar para registrar, pintala algún color o algo para que no te vayas a confundir. ¿Dónde te vas a poner el micrófono? No se ve, aquí lo pasando con el trayendo, acá el ángel trajo aceite, queda anotado quién trajo aceite y Hola. Hola. O sea que yo lo iba a limpiar, pero alguien me dijo, no, dejo, y luego me dijo, la copia. La puñeta. ¿Qué dijiste? ¿Qué de novio? ¿Tiene novio? Sí. ¿Yo? Yo. ¿Qué de novio? No le pinta a la chica. ¿Tiene novio? ¿Por qué? Es una enfermera. Abajo Gracias.